Señorita Emilia. La señorita Emilia Jara, como profesora, y ayudaba a cualquier cantidad de gente. Ella es una antigua ya. Cuando hacía clases, era gritona. Ponía la voz para explicar sus materias. Emilia Jara, Zapata. Ella fue una profesora, yo creo que una de las profesoras más antiguas acá de este colegio, que en esos años cuando yo me eduqué en este colegio, ya ella era profesora con hartos años de servicio, muy gritona, bien chillona, y ella gritaba, qué sé yo. Y yo te estoy hablando, imagínate, de 50 años, 55 años atrás, donde nosotros teníamos bancos que eran unidos, con un hoyito al medio, colocaban un tintero, y nosotros escribíamos con una pluma. En ese entonces se usaba una pluma y con una tinta. Muchas veces se nos volcaban los tinteros, los delantales. En ese entonces usábamos delantales blancos, vivíamos sucio, bien plisaditos y almidonados. También se quedaba en esos años a cargo de la dirección del colegio aquí en Ercilla. Yo fui alumno de ella. Yo le converso de 50 años atrás, 55 años atrás. No se casó nunca la señorita Emilia Jara. Ya antes solamente el profesor le echaba una mirada a uno, le daba un grito y ella era de esa, una mujer muy gritona, pero muy buena profesora. Que el alumno aprendía luego. El alumno, el duro, ella lo hacía aprender de alguna u otra forma porque era una mujer intuida como profesora. En su época sobresalió, murió casi a los cien y tantos años, murió la señorita Emilia, que cooperó mucho en el pueblo con la gente humilde. Pero como te digo, la señorita Emilia fue muy querida. La señorita Emilia no hace mucho que falleció, murió muy, muy, muy viejita en una silla de ruedas. Ella se dedicó toda su vida a enseñar y a educar a unos sobrinos, los amigos que son todos profesores. Era carácter fuerte ella. También Mario Martín estudió acá. Ese año en Ercilla, que llegó la hora de 12, o sea, en ese tiempo había clase en la mañana y en la tarde, y bueno, yo no llegué a la casa, y entonces donde estaba yo, donde una prima, me salieron a buscar, pues fueron a la casa de ella, y ahí se acordó ella, y dijo, si yo quedo en la sala, está con llave, así que tengo que venir a sacarme. Y ahí mi papá dijo, no, dijo, no, esto no puede ser, dijo, y me llevó otra vez para la casa, para el campo, y por de puro gusto no me iba a castigar. Claro, ella no se dio cuenta y se fue nomás, y me quedé hasta, como te digo, hasta las 2 de la tarde. Debo haber tenido unos 5 o 6 años, debo haber tenido en esa época, pues, entonces no recuerdo mucho tampoco, pues no. Yo a mí sino porque me lo recuerdan familiares, que saben, todos, entonces se le recuerdan eso, y por eso lo sé yo. Pero fíjate que yo en general después, cuando ya pude conocer más a esta familia, tengo buenos recuerdos de ella. Mi prima estaba casada ya, vivía acá en el pueblo, entonces... Hola, prima Herta. ¡Pasen, pasen! ¿Te gusta tu habitación, Mario? Sí, está bien bonita. Gracias por hacerte cargo de mi niño. Cuídamelo harto. Chao, papi. ¡Buenos días! Fue mi primera profesora. ¡Chinita! ¡Mira, Mario, mira! ¿Qué cosa? ¡Mira la chinita! ¡En la mesa! ¡Ah, qué linda! ¡Pregunté de qué color es la tierra! ¡Sí! ¡Mario Martin Roof! Sí, sí, sí, sí, sí, señorita Emilia. ¿Qué está haciendo que no pone atención? Que no la había escuchado. ¿Estás sordo? ¡Conteste, Martin Roof! ¿Qué tiene ahí? ¡En la mano! Es una... chinita. ¡Está castigado! ¡A la esquina! ¡Mirando la pared! ¡Silencio! Las salas eran chicas, no eran amplias como las de ahora, entonces la voz a lo mejor se escapaba por alguna parte y se escuchaba lejos. Como les decía, el color verde en las hojas de los árboles. Ya, para la tarde me van a traer lápices de colores. Escucha esa voz, don Carlito. Sí, Juan, ¿de dónde viene? De aquí, de la escuela 18. Es la señorita Emilia, que está haciendo clases. Vayan a almorzar. Los niños salían a las 12 y tocaron la campana y todo el mundo se fue, pues. Y la señorita Emilia se olvidó que tenía un niño castigado. Y enojo, el padre de Mario se enojó, sacó al niño y lo llevó a las monjas. Lo que yo me recuerdo es que yo estaba muy preocupada por él. De eso me recuerdo, y que después ya el niño no quiso ir ni más al colegio porque la señorita Emilia era muy gritona. Como él era niñito chico, el menor, regaloncito. Me quiero ir a la casa de la prima Berta. Uy, ¿qué será de Mario que no llega? Ya van a ser la una. Ay, mi pequeño primito, que no llega a almorzar. ¿Será que no le gusta mi comida? Ya van a ser las dos. Esto no me está gustando. Voy a ir a preguntar a casa de la señorita Emilia. ¡Un niño! ¡Uy! ¿Pero cómo se me pudo olvidar, señora Herta? Si Mario Martín quedó castigado en la sala y está con llave. Es que hay que ir a buscarlo. No. Esto no puede ser. No vamos a clase. Nos regresamos al campo. Cuando habían personas que estaban con problemas, ella estaba dispuesta a ayudar. Todo Ercilla la respetaba como profesora, porque se decía de que enseñaba muy bien. Ya crecimos, nos empezó a cuidar con quién nos juntábamos. Sí. Entonces, por un lado tenía toda la razón, pero en el corazón usted sabe que no se manda. Y así pasó la vida, quedó solita. A veces nos visitaba a mis hermanos y a nosotros y a algunas familias más cercanas que le quedaban vivas también. Era bien menudita, así bajita. Siempre uno la reconocía de lejos porque siempre andaba con la manito aquí atrás y afirmadita en el bastón, agalladita así. Y si usted se topaba con ella, la sonrisa era inmediata la de ella y el saludo. Y ya después no reconocía a la gente. Andaba en silla de ruedas, sobre todo la sacaban a pasear. Tenían dos personas a acompañarla ahí para que no pasara la noche sola, pero dentro del día ella lo pasaba sola. ¡Allá viene la Emilia! ¡Hola, Herminia! ¡Qué gusto! ¡Pasa! ¿Cómo está mi amiga? ¡Asiento! ¡Almorzaste, Emilia! ¡Sí, gracias! Vení a visitarles y a conversar un ratito. ¿Cómo has estado? ¡Emilia! ¡Señorita Emilia! Hola, tía Herminia. Jorgito, pasa, adelante. ¿Tenemos visita? Sí, pero déjala nomás. No la despiertes. ¡Oh! Hola, Jorgito. ¿Qué hora es, mijito? Son las 4, señorita Emilia. Uy, qué tarde. Pásame el bastón. Me tengo que ir. Ya. Otro día seguimos conversando. Ahí viene la señorita Emilia. ¡Tía Emilia! ¡Mañungo, amigo! ¡Adelante! ¡Buenas tardes, mijita! ¡Siéntese! ¿Y cómo está, tía Emilia? ¡Sí, bien! ¡Vengo de la casa del Herminio! ¡Ah, qué bueno! ¿Y cómo está la señora Herminia? Tapémosle los pies con un chalcito. ¡Ay! Señorita Emilia, ¿se sirve un tecito? ¿Qué hora es, mijita? Van a ser las 6. No, no, me tengo que ir. No, no, gracias. Otro día vengo a conversar. Tome su bastón. Hasta luego. Salía de su casa y pasaba a donde mi abuela, que vivía aquí en la esquina, Herminia. Después de estar ahí, se iba a la casa de otro, no sé, si era sobrino de lo que ella educó, que se llama Mañungo Amigo. ¿Ah? Entonces era divertido porque llegaba, por ejemplo, viene la señora Emilia, y toda la señora Emilia ya pues se sentaba en un sillón o en la mesa, cualquier parte, y pasaban 5 minutos y todo muerto la risa hasta 1 hora, 2 horas, y después despertaba y decía, ay, me tengo que ir. Y se partía y se iba. Y después llegaba a otra casa y también hacía lo mismo. Dormía cada rato. Claro, los paseos que hacía ella. Como vivió solita toda la vida,